sempre tothom molt més. La xapa... Candela y bola volando, bola volando voy, volando vengo, vengo, bola volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche. Pa' quien la merece, bola volando, bola volando voy. Volando vengo, vengo, bola volando voy. Volando vengo, vengo, por el camino. Yo me entretengo, por el camino. Yo me entretengo. Desde la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM. Después de unos más de 10 días de gripe y de bronquitis, estamos otra vez aquí al pie del cañón en el Furaco Indiscreto, arrancando un lunes más alrededor de las 7 de la tarde y un poco antes. Otra entrega más de un programa que hoy va a ser básicamente de noticias y de rock and roll. Un día que no hace falta que lo diga el hombre del tiempo, que hace un frío que pela, granizando cada poco y está la cosa chunga para andar viajando en coche. Luego hablaremos un poco más adelante de los puertos que hay cerrados, que hay hubo varios accidentes en casi todas las carreteras, en la autovía minera, en la Y, en dirección a Santander. Y bueno, mientras entramos en materia, vamos a arrancar con un temilla de Nina Simone. I feel good. Ahí va. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Bueno, pues después de escuchar a Nina Simone, Feeling Good, sintiéndose bien, vamos a comentar un poco cómo está el tema por ahí, por Asturias, por si algunos tenéis que mover o vais en coche. Bueno, lo que os decía, hubo varios accidentes por ahí con heridos, pero bueno, no hubo ninguna desgracia gorda, son heridos leves. Por ejemplo, en el Cabo Peña registra rachas de viento de 114 kilómetros por hora. La cota de nieve baja entre los 500 y los 600 metros y hay un montón de puertos cerrados, ¿eh? Los puertos cerrados son La Marta en Allande, Leitariegos y El Conio en Cangas de Narcea, Tana en Caso, Somiedo y Ventana en Teverga y Pajares está cerrado para camiones. Y luego ya, bueno, cualquier alto por ahí un poco más allá de subir a la Providencia, pues está con cadenes, ¿eh? En Degaña, Granda de Salime, en Ibias, en Polalena. Bueno, qué os voy a decir, que no sepáis asomándose a la ventana, pero bueno, que para andar en coche está regular, ¿eh? Y dicen que mañana mejora un poco, pero que el jueves que vuelve otra, o sea que habrá que prepararse esta semanina con el gorro de nieve. Bueno, decir también que este fin de semana empató el Sporting, salió de los puestos de ascenso y que el fin de semana que viene se lo va a jugar en La Coruña contra el Depor. Y mientras tanto, vamos a escuchar un temilla de Janis Joplin, que de los míticos. Ahí va. Come on, come on. supplicating. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I wanna think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Quería comentaros un poco la noticia del fin de semana, que es la declaración de la infanta en la audiencia. Estoy leyendo El Comercio Digital y dice que ella dice que no conocía cómo funcionaba la empresa que tenía medios con el marido, que no conocía el funcionamiento de Aizón, ¿no? Y por otro lado, bien la posible petición fiscal que os pide el fiscal a los imputados, la infanta todavía no se sabe si va a tener algún tipo de petición o se va a sentar en el banquillo de los acusados. Parece que todos estamos pensando que no. Yo diría que no, pero lo que me sorprendió de la noticia esta de hoy es que al marido le piden 17 años. 17 años de talego y piden a Urdangarín más 15 al socio de él. Y otros, creo que son 10, al presidente de Baleares, a Matas. O sea que no hay ninguna broma. Ellos imputen 4 o 5 delitos bastante graves. Y bueno, veremos a ver en qué queda. Porque cuando un fiscal te pide 17 años de cárcel, como mínimo 4 o 5 suelen caer. Veremos a ver en qué queda el temilla. Bueno, mientras tanto y no, ya que estamos aquí un poco al calorín de lo que no oye la ciela que está cayendo, vamos a escuchar un temilla de los Blaster, ahí va. Dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Dark night, it's a dark. The neighborhood was changing, strangers moving in. A new boy fell for a local girl when she made eyes of him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, and old lines drawn again. Didn't matter anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Dark night, it's a dark night. But someone knew where they were. He held her so close. He asked about her dreams. When a bullet from a passing car made the young girl scream. I thought these things didn't happen anymore. I thought all that blood had long ago. Dark night, it's a dark night. Bueno, seguimos con más cosas. Antes de nada decir que el teléfono del programa, como ya sabéis de siempre, y el 985-14-23-45, por si alguno queréis llamar y entrar en directo y decir cualquier cosina que al filo de lo que estamos hablando o de lo que queráis. Bueno, en otro orden de cosas, ya aquí en Asturias, la fábrica de Coca-Cola de Coyoto convoca una huelga de una semana en la planta asturiana. Bueno, el comité de empresa convoca un paro total entre el lunes y el viernes de la próxima semana, 3 jornadas más de las señaladas en el ámbito estatal. En el ámbito estatal van a hacer 4 días y estos van a hacer la semana entera. Bueno, ¿qué decir de que la Coca-Cola haga un ere que pierda dinero? Pues bueno, sin comentarios. Yo lo único que diría es que si os gustan los cacharros con Coca-Cola, tomáis Pepsi. Ahí va, Jimmy Barnes. pick you up on the blue highway, the blue highway. You travel alone, and people don't pick you up on the blue highway. Yes, the blue highway. You travel alone. I left my home west of San Francisco. I was crying on blues, this hometown of blues. And if I don't find no sunshine out in California, well, I just don't wanna live this life no more. Yeah, people don't pick you up on the blue highway. Bueno, siempre un placer escuchar a Jimmy Barnes. En otro orden de cosas, como ya sabéis, este fin de semana, ayer, fue la entrega de... fue la gala de los Goya. Bueno, decir que por fin dieron a Javier Cámara el Goya al mejor actor, que llevaba nominado un montón de veces. Y David Trueba fue el que... la peli que más Goya se llevó, importantes. Es fácil vivir con los ojos cerrados, creo que se llama. Y también Las brujas de Zugarramundi, creo que, de Álex de la Iglesia, también llevó, creo que fueron 8 Goyas. Pero bueno, lo más significativo de la gala, que bueno, estos son premios que se dan entre ellos y está muy bien, es que lo que me llama la atención es lo del ministro Ver. ¿No? Justifica que no estuvo, claro, no tuvo huevos ahí porque iban a llamar y de todo menos guapo. Entonces se justifica diciendo que no puede estar en dos sitios a la vez. El tipo este concertó la entrevista con el responsable universitario inglés solo 11 días antes de la ceremonia del Goya, o sea que se buscó un bolo para no hacer acto de presencia allí. La verdad es que lo del IVA de la cultura no ye que sea más sangrante que cualquier otro IVA, pero bueno, sí que está afectando pues al precio de los discos, al precio de las entradas del teatro, al precio de las entradas de cine, al precio de todo. Y eso sí es verdad que tal como están las cosas, pues baja, bueno, pero baja público a ellos y baja público a todo el mundo, ¿no? De todas maneras, no dejen de ser unos impresentables toda esta peña. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar una de los Ramones, ahí va. Bueno, en otro orden de cosas, también ya fuera del ámbito de la cultura, la Guardia Civil difunde un vídeo de la trágica avalancha de Ceuta. Tras la verdad que los pusieron de vuelta y media, no sé si sabéis que este fin de semana también hubo una avalancha. Normalmente estaban intentando saltar la valla de Melilla y ahora ya están intentando entrar por Ceuta. Y difundieron un vídeo para mostrar la agresividad de los inmigrantes que trataron de entrar el jueves pasado fue. A mí lo que me extraña es que no vengan con una metralleta. Vamos con una de AC/DC, Money Talking. Bueno, seguimos con más cosines. Aquí ya a nivel regional empieza el juicio del tipo este que llaman Tomasín, este de Tineo que mató al hermano. Y empieza el juicio hoy de un tipo que ya básicamente retrasado. Tuvo 2 meses escondido en el monte. Él dice que no mató al hermano, que dijo que lo había matado por la claustrofobia de estar encerrado en los calabozos. Vivía en una cabaña desde que nacieron en el monte solos. Bueno, no lo sé, sin comentarios. La verdad que mató al hermano y veremos a ver cómo lo traten. La verdad es que el tío tiene menos luces que un callejón. Ahora veremos a ver lo que pasa a este chaval. La historia allí que fue mítica, o sea, y famosa allí en Tineo por la historia de que tuvo 2 meses escondido en el monte, toda la Guardia Civil buscándolo, y era en una familia muy conocida allí en el pueblo. Y lo que no funciona bien desde el principio normalmente no suele acabar bien, y esto acabó regular. Bueno, vamos a escuchar un temilla de los Who y ya cambiamos de tercio. ¿Verdad? Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Talking about my generation. I die before I get old. Escuchar a los Who, que sonaban un poco regular, debe ser que tenían la guitarra medio rota. Vamos a dar un poco de cañita ya más rock and rollera. Ahí va los Feelgood. We'll be right back. Impresionante los filgos, nunca pasan de moda. Bueno, vamos con un noticias cortes de aquí de Gijón. Atraca una pastelería con una pistola de perdigones. El arrestado tenía 26 detenciones por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas. Bueno, queman el felpudo y una puerta de un piso de la Avenida Azul utilizando aguarrás como acelerante. Y bueno, una noticia que veremos a ver si cuaja esto. Una empresa asturiana impulsa un parque generador de energía por olas en el Musel. Se ubicaría en una superficie de 160.000 metros cuadrados, a un kilómetro del tramo curvo del dique Torres. Bueno, si los soles valen para generar energía, pues mola. Un herido en una colisión en Manuel Llaneza con el Llano. Una hostia de dos coches curiosa, que hubo un herido ahí también. Hubo otro accidente que provocó desperfectos en el Martillo Capua. Pues cosas del temporal. Ahí va, vamos con un temilla guay de Yo Estorbo. Ahí va. Was that and I was home to the lucky left. Chains. And the legal hands raised. Bueno, supongo que habrá millones de mejores locutores, pero escuchar mejor música ya es difícil. Bueno, dicho esto, voy a comentaros una cosa que estoy leyendo que me parece interesante de decir. El ayuntamiento ha recibido peticiones de asociaciones y particulares para que se destinen a personas en dificultades los huertos municipales. O sea, la historia de los huertuques estos que da el ayuntamiento para los jubilados, para que se entretengan ahí plantando cosuques, están ya reclamando que no sean para jubilados, que sean para gente que realmente lo necesita para comer. Con lo cual hay que tienen que cambiar el modificar el pliego de condiciones para acceder a uno de estos recintos y que no sean en exclusiva para personas jubiladas. Me parece alucinante ya cómo está el tema. Bueno, quería que hablamos también, ya cambiando de tercio, ya definitivamente, de un grupín que estuvimos viendo el otro día en el Savoy, Capitán Cavernícola. Son un cuarteto de Avilés. Yo hace años que los conozco ya, son así rockabilly de Avilés, muy majos. Y bueno, tienen un par de discos. Tenemos aquí en la mano el primer disco y voy a pincharos un par de temas a ver qué os parecen. Capitán Cavernícola, ahí va. Muy majo de Avilés, que la verdad es que Aparte tienen un directo bastante majo y merece la pena bastante verlo. Son un grupillo así de rockabilly al uso. Ellos más que nada dicen que son un grupo de blues, pero vamos, yo veo un grupo de rockabilly básicamente. Bueno, dicho esto, voy a pinchar otro temilla de ellos porque estamos llegando a la recta final del programa. Hoy vamos a acabar un pelín antes. Y este es un tema que se titula Ella me trata bien, que lo voy a dedicar, pues eso, a la que me trata bien. Ahí va. Hasta aquí hemos llegado y el lunes que viene estaremos otra vez aquí al pie del cañón, en otro día de radio y de rock and roll. Decir que este fin de semana y el fin de semana anterior estuvimos viendo unos cuantos grupos, Mota Blues, que seguramente un grupín de Polasiero, que seguramente estarán aquí en breve, y alguna que otra, alguna que otra sorpresilla más que os tendremos por ahí pendientes de gente que está por ahí haciendo cosines. Decir pues nada, que ya sabéis, no cambiar de sintonía, el 105 de la FM, Radio Crash, la radio libre de Gijón, y el lunes estaremos aquí de nuevo. Y lo de siempre, un placer y nos vemos en los bares. Ahí va, la Velvet Underground. Standing on the corner,